La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día, El Salvador. Falleció el locutor Leonardo Heredia, la voz, fundador de YSKL. Leonardo Heredia, uno de los mayores referentes de la radio y televisión salvadoreña, falleció el pasado 15 de agosto, según informaron amigos y familiares. Heredia padecía de varias enfermedades, pero se desconoce cuál fue la causa exacta que lo llevó al deceso. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. El sitio de radios.com nos informa. Leonardo Heredia nació en San Salvador el 6 de noviembre de 1930 y perteneció a la generación que vivió el surgimiento de la radiodifusión, la voz más grande que ha tenido El Salvador, el maestro de la radio y la televisión. Siempre me gustó la electrónica y trabajaba en un taller de un almacén que le hizo una fuerte venta de equipo para el estudio a XEW, en los tiempos en que XEW era la catedral de la radiodifusión. Un excelente declamador, animador y escritor, como lo describen sus amigos más cercanos. Recuerdo una ética de trabajo de él, un perfeccionismo y esa calidad de voz, y él, pues, empírico, ¿no? El hombre, empírico y trabajó mucho. No solo era completo dentro de las comunicaciones como tal, como una de las voces más selectas que han habido en el país, sino también era un hombre creativo. Lo que nosotros llamamos malas palabras, él las convirtió en palabras simpáticas, porque logró traducir el coloquio natural salvadoreño. Destacó en un tiempo en que los locutores tenían que poseer no solo una buena voz y dicción, sino también cultura general y, sobre todo, mucho tacto y respeto ceremonioso por la audiencia. Una estrella de la palabra salvadoreña, escribió Mario González, editor subjefe del Diario de Hoy, en su columna La Ruleta del Saber. Fue fundador de importantes radiodifusoras en el país, como ISKL y Radio Femenina, y otras en el extranjero. Recibió el premio Thalía en 1950 como mejor animador de televisión del año. Autor del libro Charadas, en donde narra una riqueza lingüística propia de los salvadoreños, así como las costumbres que nos caracterizan. El locutor también fue la voz del único Miss Universo que se ha celebrado en el país, en 1975. Descanse en paz. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloiser. Gracias por seguir en la sintonía de la revista informativa líder en noticias de comunicación y tecnología, República Dominicana. Radio Taiwán Internacional y el grupo de medios de comunicación Tendencias firmaron un convenio de cooperación que promete unir a Taiwán y República Dominicana a través de lo más representativo de ambos países en el ámbito de lo político, social, económico y cultural. Gustavo Luna desde la AA Radio con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? Dicho acuerdo es el primero firmado entre ambos emporios mediáticos de estas dos naciones, y que este se firma en el marco de la gestión del nuevo embajador de la República Dominicana en Taiwán, José Miguel Soto Jiménez, quien sirvió como enlace y facilitador del acuerdo firmado por Francisco Tavares en representación del grupo Tendencias. El sitio en internet del grupo Radio Escucha Argentino continúa diciendo: Gracias al acuerdo firmado en las oficinas de sede de Radio Taiwán Internacional, República Dominicana y Taiwán conocerán más de su historia en el presente, ya que ambos países dan juntos sus pasos a través del lazo conector de sus noticias. Tal es la importancia de este acuerdo, agregó, sobre Radio Taiwán Internacional y Grupo Tendencias, son dos instituciones dedicadas al quehacer informativo, conscientes ambos de la importancia y trascendencia de los hechos cuando estos impactan la dinámica colectiva de los pueblos. Radio Taiwán Internacional transmite en 13 lenguas de forma directa no traducidas, que es también una de las instituciones de más presencia en Asia, con una experiencia más allá de décadas. Con respecto al grupo de comunicación Tendencias, se resalta que actualmente cuenta con 3 propuestas al aire, una en radio y 2 en televisión, apostando al aporte de nuevos enfoques en el tratamiento de todo cuanto afecta la dinámica dominicana a través de la óptica de talentos nuevos que han logrado persistir a los embistes del tiempo, contando ya con más de una década de experiencia. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. En Frecuencia al Día, vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión, saludamos en Brasil el día 3 a Nelcy Remedy Vidar, el día 3 en Argentina a Marcelo Pérez, el día 3 en Nueva Zelanda a Chris Maquerel, el día 7 en México a Félix Núñez Enciso, el día 11 en Brasil a Rogerio Kruger, el día 13 en Chile a Eleazar Soto, el día 15 en Chile a Juan Pablo López, el día 16 en Brasil a Ulises Galletti, el día 16 en la República Dominicana a Víctor Báez, el día 16 en Nueva York a Claudio Jiménez, el día 17 en la República Dominicana a Carlos Benoit, el día 19 en México a Luis Gerardo Loyola, el día 20 en Argentina a Omar Gonella, el día 24 en Uruguay a Horacio Nigro, el día 24 en Argentina a Daniel Feigenblatt, el día 25 en Argentina a Rubén Marginet, el día 25 en Argentina a Raúl Marcelo Díaz y el día 30 en la República Dominicana a José Manuel Almonte. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. Y ahora nos vamos hasta México. A continuación presentamos En Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio. Proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. Según un reporte de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, el mercado mexicano reportó 19.8 millones de suscripciones a televisión restringida al tercer trimestre del año pasado, lo que representa un crecimiento anual de 12.1%, el segundo más alto entre los mercados de la región. El 55% de usuarios son atendidos mediante tecnología satelital. La masificación de servicios convergentes ha detonado el consumo de paquetes de doble y triple play, telefonía, internet y televisión en este país, y ha impulsado la contratación del servicio de televisión restringida. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio en la voz de Antonio Avelino, en representación del DX Clubes Sem Fronteiras del Brasil. Adelante. Gracias, Dino. Radio Rumania Internacional transmite su programación en español, como sigue en los siguientes horarios y frecuencias: de las 19 hasta las 20 horas UTC en 11.850 y 13.800 kHz, de las 21 hasta las 22 horas UTC en 13.810 y 17.745 kHz, de las 23 hasta las 00 horas UTC en 11.700 y 13.730 kHz, en 9.760 y 11.800 kHz, de las 02 hasta las 03 horas UTC en 9.510 y 11.945 kHz, como también en 7.375 y 9.730 kHz. Radio La Voz de Turquía transmite en idioma español en los siguientes horarios y frecuencias: de las 01 hasta las 02 horas UTC en 9.770 y 9.870 kHz, 16 y 30 hasta las 17 y 30 horas UTC en 11.930 kHz. Radio Exterior de España transmite en español en los siguientes horarios y frecuencias: de las 18 hasta las 22 horas UTC en 15.390 kHz, 17.715, 17.855 y 15.520 kHz. Solo recordando a los amigos que últimamente Radio Exterior de España ha estado fuera del aire en 17.715 kHz. También Radio Exterior de España transmite de las 14 hasta las 18 en horas UTC en 21.620 kHz y entre las 18 y 22 horas UTC en 15.390 kHz. A los sábados y domingos de las 14 hasta las 22 en 17.715, en 17.855 y en 15.520 kHz. Radio La Voz de Vietnam transmite su programación en español en los siguientes horarios y frecuencias: de las 00 y 30 hasta las 01 y de las 01 y 30 hasta las 02 horas UTC en 7.315 kHz, de las 18 hasta las 18 y 30 y de las 21 hasta las 21 y 30 horas UTC en 7.280 y 9.730 kHz. Concurso de Ex Clubes Sin Fronteras 2017, quinto fin de semana de escuchas en onda tropical. El concurso tendrá inicio a las 0 hora UTC del día 9 de septiembre de 2017 y terminará a las 23 horas y 59 minutos del día 10 de septiembre de 2017. Tendrá una abrangencia de la banda de frecuencias de 23.000 hasta las 5.060 kHz. Invito a todos los amigos de Existas, radio escuchas y radio aficionados a participar en los concursos realizados por el DX Clubes Sin Fronteras de Brasil. Encuesta DX Clubes Sin Fronteras 2017, los mejores de la onda corta, que tendrá inicio el 1 de septiembre y va hasta el 31 de octubre de 2017 para sacar a los mejores de la onda corta. Invito a todos los amigos a participar visitando el sitio web del club www.dxclubesinfronteras.com. Invitación: el DX Clubes Sin Fronteras invita a todos los DXistas, radio escuchas, radio aficionados, locutores y emisoras de radio de Brasil y del mundo para participar del tercer encuentro nacional DXistas y radio aficionados. La ceremonia se dará el 25 de noviembre de 2017 de las 10 hasta las 16 horas en las dependencias del centro de compras Polo Caruaru, ubicado en la rodovía BR-104, kilómetro 62, barrio Nueva Caruaru, en Caruaru, Pernambuco, Brasil. Antonio Avelino, desde Caruaru, en Pernambuco, Brasil, del DX Clubes Sem Fronteiras, para el programa Frecuencia al Día. Los radioaficionados somos más que amigos. Somos una gran hermandad que lleva un mensaje de amistad a los más impensados lugares del planeta. No importa nuestra raza,

acceden de manera libre y gratuita. AIR participa activamente en las reuniones a nivel de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, apoyando la aprobación de un nuevo tratado que protege eficazmente el derecho de los radiodifusores sobre sus señales. En esa misma línea estamos aprovechando la tecnología, el Internet, para que, sin importar el medio de difusión, nuestros contenidos, que son de gran preferencia, lleguen a todas las audiencias. Ahora, la radio también se escucha de manera libre y gratuita en los celulares, ampliando el número de receptores libres y gratuitos. Es un tema en el cual la AIR y otras organizaciones de radiodifusores hemos logrado grandes avances en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En Miami soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. You're tuned to Swiss Radio International in Bern. Stay tuned for our programs to Southwest Europe in English, German, French, and Italian on 15.315 MHz. Swiss Radio International. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. Chile. Ha sido creada la primera radio online de venezolanos en Chile, acompañados de un grupo de 30 locutores repartidos en varios programas de lunes a domingo. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. La idea de fundar una radio en general surgió a raíz de la gran cantidad de venezolanos que emigran al país. El objetivo era abrir una ventana de información y acercar a esas personas que tanto extrañan la radio venezolana. Quisimos crear un medio de comunicación que conectara a la gran cantidad de venezolanos que están acá en Chile con sus familiares y amigos, en Venezuela y en cualquier parte del mundo, añade su director. El sitio de radios.com continúa diciendo: Pablo Colmenares, director general de Radio Chévere, y su esposa Marielce López, productora general, cuentan con una experiencia de más de 12 años trabajando en el medio radiofónico. Ellos han conseguido dar forma a la primera radio online de venezolanos en Chile, acompañados por un grupo de 30 locutores repartidos en 20 programas de lunes a domingo. Mi esposa Marielce López es periodista de profesión y yo soy ingeniero en materiales, pero ambos hicimos nuestro curso de locución en UCV, afirma el director. La pareja trabajó en un programa radial en Venezuela que se llevó a cabo en los últimos 7 años. Ahí fue donde se conocieron y actualmente son esposos y padres de una niña de 2 años y medio. Nuestra idea era iniciar haciendo radio desde casa, que los únicos programas en vivo fuesen los de mi esposa y el mío, comunica Colmenares. La radio salió al aire el 19 de mayo con una parrilla musical establecida a las 24 horas del día, pero la aceptación del público, los comentarios de algunos locutores, además de las exigencias de ciertos clientes que pedían una programación en vivo, les llevaron a alquilar un espacio más grande que pudiese albergar locutores distintos. Nos llegaron más de 190 currículum entre locutores y periodistas venezolanos. Los locutores que conforman la parrilla de Radio Chévere vienen de distintas partes de Venezuela: Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Guarenas, Maracay y Puerto Ordaz, entre otras. Aunque siempre es difícil emprender en cualquier parte del mundo, y más si se es inmigrante, Pablo Colmenares aconseja hacer un estudio de mercado, tomar en cuenta el target y evaluar la sustentabilidad que pudiese tener el proyecto que se plantea acorde a la inversión que se realice. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. El Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay aprobó la subasta de espectro que incluye las bandas de 700 MHz, AWS y AWS-3. Se ofrecerán en total 155 MHz de espectro divididos en 16 lotes individuales, de los cuales 100 MHz estarán disponibles para los operadores comerciales y 55 MHz estarán reservados para el operador estatal Antel. El recorte de 590 millones de colones al presupuesto del Ministerio de Ciencia, ciencia y tecnología de Costa Rica atrasaría la transición digital en el país. De esta forma, el apagón analógico pautado para el 15 de diciembre de 2017 se vería retrasado por lo menos un año ante la imposibilidad de realizar las campañas informativas que acompañen a 30% de la población nacional que todavía depende del servicio de televisión abierta. En México, de los 86 interesados que había al inicio del proceso, solo 16 participarán en la licitación de 148 canales de televisión abierta. El Senado dominicano aprobó el proyecto que impone un impuesto a las telefónicas por llamadas internacionales y mensajes de texto entrantes que reciban los teléfonos fijos y móviles, recursos que se utilizarán para el financiamiento del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Hay 3.900 millones de personas que no están conectadas en el mundo, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Tino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el liexista chileno Claudio Galás, tomados de su blog radioliexismo.blogspot.com. Empezamos con Bolivia, 3310 Radio Mossog Chasqui, captación junio 15, 2246 a 2255 UTC, con música, con espacios comerciales de una agrícola boliviana. Simpo de 45454. Colombia, 5910 Alcaraván Radio. Captación junio 16 de 0407 a 0418 UTC con música en español, especialmente salsa. Simpo de 45343. China, 7305 Radio Internacional de China. Captación junio 15. De 2044 a 2058 UTC con espacio musical y algunas presentaciones en idioma polaco. Simpo de 45444. Ecuador, 6050 HCJB. Captación junio 15, 2258 a 2315 UTC con avisos de un concierto de música folclórica cristiana por parte de las Iglesias Unidas del Ecuador. Luego presentación en idioma quechua de HCJB, hora local. Luego espacio musical con devocionales en el mismo idioma. Simpo de 55444. India, vía Alemania. 9510 Gospel for Asia. Captación junio 15, 2338 a 2345 UTC vía Nahuen. Hombre predica en idioma Sherpa. Luego a las 2344 se lee una dirección que dice Nepal. Posteriormente, cantos. Simpo de 45444. Rumanía. 9760 Radio Rumanía Internacional. Captación junio 16 de 2300 a 2330 UTC. Con noticias sobre crisis en Rumanía por un exministro socialdemócrata. Congreso del Partido Nacional Liberal. Visita del presidente de Luxemburgo. A las 23:15 se habla de una investigación en la región del Mar Negro acentuada en la militarización y del papel de la OTAN en los Balcanes. Y a las 23:20, especial de música folclórica. Simpo de 55444. Las captaciones realizadas por el liexista chileno Claudio Galás fueron hechas con el receptor Philco IC18R y antena telescópica y Texum PL660 con antena de hilo de 60 metros de largo, desde su QTH en Barraza Abajo, Comuna de Ovalle, Cuarta Región, Chile. Gracias, Dino. Saludos cordiales desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día.